Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar del último libro de Claudia Piñeiro, que salió este año, en el 2020 justamente. Claudia Piñeiro nació en 1960 en Bursaco, en la provincia de Buenos Aires. Está casada con Ricardo Gil La Vedra, que es un abogado y político argentino, que participó en el juicio a las juntas militares, justamente, Ricardo Gil La Vedra. Claudia Piñeiro hace ya unos muchos años, que es una ferviente participante, militante de los movimientos feministas, está a favor de la legalización de la ley que legalice el aborto y de la separación del Estado de la Iglesia. En este texto, yo creo que ella toma fundamentalmente este texto como para poder expresarse acerca de estas cuestiones que acabo de comentar. Catedrales es la historia de un crimen ocurrido hace 30 años reales, ¿no? Es actual, tal vez parece un poco atemporal, pero bueno, no. A partir 30 años hacia atrás del momento actual, nuestro momento como lectores también. El texto tiene 7 narradores, cada uno de esos narradores nos muestra su visión de lo acontecido. Esta situación, esto que sucedió hace 30 años, afectó definitivamente la vida de unas cuantas personas, sobre todo de estas 7 personas que van a narrar el acontecimiento. En su momento, entonces, hace 30 años, aparece el cuerpo descuartizado y quemado de una chica muy jovencita de 17 años en un terreno de baldío de un barrio seguramente muy parecido a aquel a donde nació Claudia Piñeiro, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Cada uno de estos narradores son sus hermanas, su padre, su mejor amiga, su sobrino y el que fue después su cuñado. Una trama policial, como le gusta hacer a Claudia Piñeiro, que ya ha tenido, ella por ejemplo es la autora de Las viudas de los jueves, muchos de sus libros han sido llevados al cine, tiene mucho gancho, escribe bien. En este caso es más que nada esa subtrama policial, no hace más que llevarnos a hablar de estos temas francamente tremendos que ataecen. Entonces, tenemos, como les decía, el relato de Lía, que es, ellas, no sé si lo comenté, eran 3 hermanas, Lía, Ana, que es la chica muerta, y Carmen. Lía es la hermana del medio, Ana era la más pequeña, Carmen la mayor, Mateo, que es un sobrino al cual Ana no conoció, hijo de Carmen, Julián, que es el marido de Carmen, Marcela, una íntima amiga de Ana, Elmer, que es un médico criminalista que interviene en su momento y que vuelve a intervenir luego, y también tenemos también el epílogo de la novela, que es una carta de el padre de esta chica. Bueno, como les contaba, ya desde el principio sabemos de qué se trata, nos vamos dando cuenta, no hay que ser demasiado perspicaz ni demasiado vivo para darse cuenta de qué va esta cuestión, ¿no? El análisis de los personajes está bastante bueno, tiene cosas también que, que, si se quiere, aún tomadas dentro de la gravedad de la cuestión. Por ejemplo, cuando habla Mateo, que es su sobrino, que vuelvo a decir que la chica muerta no llegó a conocer, por supuesto, y dice Mateo de sí mismo, ¿no? Todos los episodios están, estos relatos están contados en primera persona por cada uno de estos personajes. Y dice Mateo: por haber nacido un 21 de septiembre, llevo el nombre que llevo, Mateo. Mi madre tenía una ficha con el santoral completo de septiembre dentro de la billetera, junto con la tarjeta de la obra social, por si el parto la sorprendía por la calle. Nunca me nombraron durante el embarazo, porque no supieron mi nombre hasta el día en que nací. Si hubiera nacido un día antes, me habría llamado Andrés. Si hubiera nacido un día después, Mauricio. Mi nombre no es la consecuencia de un deseo, sino de una imposición y del azar. Ellos deben de creer que del designio de Dios. Como dije, Mateo es hijo de Carmen, de la hermana mayor de Ana, y de un ex seminarista. No puedo decir nada más de este ex seminarista. Realmente nos muestra a los personajes, sobre todo la figura de Carmen, como una católica fanática insoportable. Está llevada casi hasta el borde de la caricatura, incluso para el desenlace de la acción, para saber nosotros qué es lo que en realidad ha pasado. Es francamente muy poco creíble lo que ha hecho, más allá de que debe haber personas como Carmen, seguramente. La madre está muy desdibujada, también la madre de las chicas, bueno, de hecho no tiene ningún parlamento, no tiene ninguna actividad. Ya dije que el futuro cuñado, el marido de Carmen, el posterior marido de Carmen, era seminarista. Bueno, están marcadas estas cuestiones así. Irresponsable dentro de su fanatismo, realmente fanáticos. Y los demás son muchísimo mejores. El padre es una persona mucho mejor, y uno se pregunta cómo puede haber vivido tantos años con esa madre y cómo pudo haber tenido a esa hija Carmen. Bueno, son cosas que suceden en las mejores familias, seguramente. Marcela, que como les decía, era la mejor amiga de la chica muerta, tiene un accidente en un momento, y a partir de ese accidente sufre lo que se llama una amnesia anterógrada, por lo cual no puede retener ningún recuerdo por mucho tiempo. Los anteriores al accidente sí, no hay problema, pero después ella es incapaz de recordar, por ejemplo, qué es lo que ha comido durante el almuerzo, al rato de haber terminado ese almuerzo. Sobre el final de la novela se hace una muy linda relación entre el padre de la chica muerta y Marcela, su gran amiga. Es un libro que se deja leer, se disfruta, como todos los libros de Piñeiro, es interesante para una lectura. No creo que sea de las mejores novelas que ha escrito. Es llevable al cine, como otras novelas de Claudia Piñeiro. Creo que vale la pena leerlo, a pesar de que me parece exagerado, ese es el término. Bueno, muy bien, hasta la semana próxima. Feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.